diva del pop. What is Pop? Baby Don't Hurt Me. Por Ana Benarroya y el fotoreportaje Consumir es Pop por Rodrigo Jardón. Visita marvin.com.mx y arroba revista Marvin por Twitter. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Si la aceptación de consecuencias de las enfermedades nunca ha sido tarea fácil para los seres humanos, menos lo es si ha sido para aquellos que en su momento han detentado el, según Nietzsche, el bien más preciado que es el poder. La palabra enfermo, en latín infirmus, que significa débil, vulnerable, es el adjetivo que resulta totalmente contradictorio con poderoso, fuerte o invulnerable. Es por ello que la paradoja existencial se presenta en aquellos políticamente dotados de poder externo y físicamente limitados, ya que la primera condición los hace experimentarse por encima del resto de los mortales en absolutamente todas sus atribuciones y consecuentemente en la salud de la cual gozan. Pero la realidad es bien distinta y da pie a toda una rama del periodismo amarillo, negro o rosa que atribuye cánceres a los presidentes, depresiones a los cónyuges o impotencias a los dictadores, como en el caso de Leonidas Trujillo y Jesús Galíndez. Tal vez sea verdad o no, pero en algunos casos podría serlo, demostrando que son iguales a todos los integrantes del pueblo. Los grandes de este mundo pretenden vivir una salud de escaparate, pero como muestran después la historia y sus biografías, degeneran en ira o farsa que solo mueve al ridículo o a la compasión. Tal es el caso de Stalin inyectándose hormonas de mono para conseguir la salud permanente, o Hitler, que con la ayuda de su médico, el doctor Morell, se administraba todo lo imaginable para conseguir también el triunfo sobre sus múltiples dolencias, o recientemente, la épica batalla de Hugo Chávez por derrotar al cáncer que podría mostrar la debilidad del proyecto bolivariano. El poder y la enfermedad son dos caras de la condición humana, solo que en su lucha permanente siempre acaba por vencer la aparentemente menos poderosa. Muy buenas tardes, querido auditorio. Estamos en Sigma Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Por favor, comuníquense. Esta tarde vamos a dialogar sobre el tema enfermedad y poder, poder y enfermedad, o la enfermedad del poder. Nos acompañan en la mesa el maestro Gilberto Prado, el maestro Ilan Semo y el doctor Enrique Viascochea Aranda. Yo, antes de empezar con el tema, yo quiero que Ilan y Gilberto nos platiquen un poquito de sus últimos logros, éxitos, que no tienen que ver ni con la enfermedad ni con el poder. Acabas tú, Ilan, hasta donde entiendo, de publicar el primer tomo de la obra de Norbert Lechner. Platícanos un poquito quién fue ese hombre y de qué estás haciendo y por qué cuatro tomos y etcétera, etcétera. Lechner fue un alemán que estudió Derecho en los años 50 y que en los años 60 llegó a Chile después de estudiar en Karlsruhe Ciencias Políticas, y que quedó encantado con Chile. Era uno de esos alemanes, como toda su generación, como Gumbrecht, como tantos otros, que no querían vivir en Alemania. Todo el peso de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, esa segunda generación lo tuvo mucho. Llega a Chile y se encuentra con un Chile muy efervescente, un Chile que está preparando las grandes transformaciones culturales y políticas de América Latina. Es el Chile de Cardoso, el Chile de la teoría de dependencia, de la teoría de la marginación, de la teoría de la modernidad para América Latina. Y llega Lechner y se revela a los 30 años como un pensador político extraordinario, extraordinario. Es el único en América Latina que hacia el 71 escribe la primera interpretación de la realidad de Chile desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt en el 71, en el 71. Es un hombre que vive en la democracia cristiana, y que milita en el MAP, que es el sector de la democracia cristiana que se alió con Salvador Allende para participar en el gobierno. Él es un pensador de lo político, aunque lejano de la actividad política. Y escribió a lo largo de 20 años. Cuando llega la dictadura, él se queda en Chile, se quedó 18 años. En un centro de estudios que se llamó Flaxo, la sede de Santiago de Chile, que logró sobrevivir a la dictadura como el único lugar donde era posible investigar bajo libertad de investigación. Es uno de los grandes centros de la imaginación política de América Latina, en plena dictadura. Es increíble. Fields Fish, los grandes pensadores, Zabaleta, entonces están en Chile bajo la dictadura y crean condiciones para poder seguir pensando. Dificilísimas, no tienen libros, no tienen comunicación. Escriben cosas maravillosas. El tema central del pensamiento político de Lechner es política y subjetividad, ya desde los años 70. Por su enorme, por su muy, muy delicada lectura de toda la historia simbolista alemana, que él la conoce muy bien, Scheller y todos ellos. Y lo que nadie lee en los años 70, que es al postestructuralismo. El postestructuralismo en América Latina se lee en los 90, ¿no? Lechner es muy atento. Un gran pensador original. Nosotros fuimos aquí desde la Universidad Iberoamericana, conjuntamente con Flaxo. Hicimos un proyecto complicadísimo, porque Lechner dejó muy pocos libros, murió muy tempranamente de cáncer, lo sorprendió el cáncer. Entonces nos dedicamos durante 3 años a coleccionar toda la obra a lo largo de América Latina y Europa, porque estaba dispersa por todas partes. La mayor parte eran manuscritos, hubo que descifrarlos. Y el fondo, junto con nosotros, ha emprendido la aventura de publicar más de 8000 páginas, que es su obra. Él tenía 2 libros en el fondo, publicados en los 70s, en los 80s. Eso facilitó que el fondo apoyara, ¿no? Pero desde el punto de vista de la empresa, se trata de algo impresionante. Desde México, por primera vez, eso lo decía Díaz Canedo en la presentación en Guadalajara, mexicanos se olvidan de México para hacer algo sobre un mundo que no es el mexicano, que es el de Chile, el de Argentina. Dicen, nunca había pasado algo así. Normalmente tenemos esa obsesión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la primera vez que desde México se hace una empresa de esta envergadura muy compleja, de muy larga duración. El trabajo duró 4 años de edición, pero salen los 4 tomos este año, ¿sí? Los 4 este año, pues muchas felicidades. Gracias. Gilberto, tú ayer presentaste en la Capilla Alfonsina uno de tus libros. ¿Qué libro era? Los Ojos de la Medusa, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora que hablaba Ilan, me acordé de Mariano Picón Salas, un gran erudito intelectual venezolano que nació en una de las 3 Méridas que en el mundo existen, en la Mérida venezolana, con los 2 famosos gentilicios, el culto de meritense o el gentilicio meridaño o merideño. Y me acordé de él porque escribió un librito pequeño, esbelto, que se llama Intuición de Chile. Como un venezolano que de pronto vive en Chile, hace la radiografía psicológica, orográfica de ese país, gastronómica también. Y yo creo que Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad, le debe mucho a la lectura de Intuición de Chile de Mariano Picón Salas. Yo presenté Los Ojos de la Medusa, pero quería hacer este apunte de que qué importante es que nos desdoblemos y que de pronto dejemos de mirarnos el ombligo y vayamos a otras latitudes para poder explorar ángulos distintos de realidades y símbolas. Los Ojos de la Medusa son 4 personajes, un historiador, un psiquiatra, un poeta y un ensayista. Cada quien, del cuello a la coronilla, cada quien reflexiona sobre aspectos del encéfalo, del rostro. El psicólogo poeta habla de las cejas, de la nariz, de los ojos, del oído, de la vista. El psiquiatra habla del cerebro, el telar intrincado, como le llamó Sherrington al cerebro. El historiador habla de los decapitados históricos, Tomás Moro, Holofernes, María Antonieta, Juan Fischer, Luis XVI, En fin, y el ensayista procura recuperar retazos, pasajes, pasadizos de autores, poetas y narradores que aludan a justamente partes de la cabeza. Todo esto con una preocupación urgente y atendible en el sentido de lo que está ocurriendo con los decapitados de la guerra contra el narco, un poco una vindicación de la cabeza humana, ese libro. Extraordinario, muy bien, pues... Yo sí quería en el programa darle un espacio a lo que está haciendo Ilan y lo que está haciendo Gilberto, por supuesto también lo que está haciendo Enrique. Y vamos a ir entrando al tema de enfermedad y poder, poder y enfermedad. Me gustaría, si podemos, medio dividirlo en tres partes. Primero, enfermedad y poder en el México político contemporáneo, pseudo-democrático, mexicano. Fausto Vallejo, Alonso Lujambio, la esposa de Jan Ron, etcétera, enfermedad y poder, hasta Calderón, y incluso Peña Nieto y Fox. ¿Qué onda con la enfermedad? ¿Qué onda con el poder? Luego, en la segunda parte, lo más morbosón, que tiene que ver, pues, enfermedad y poder a nivel internacional, desde Roosevelt, Stalin, decía la editorial, Hugo Chávez, que es el motivo por el cual la comisión que elabora y diseña este programa escogió el tema de enfermedad y poder. Y al final dedicarle un ratito a la enfermedad del poder, ese tema interesantísimo, porque yo creo que va a derivar finalmente todo a teorizar sobre la enfermedad del poder. Bueno, entonces primero, si les parece, México. Aquí ha habido casos, estamos en un proceso democrático, pues yo diría incipiente, otros dicen, no, ya vamos avanzados, etcétera. Bueno, sea como sea, donde se mantiene muy en secreto este asunto de los gobernantes que están en enfermedad terminal o padecen algo grave y se duda que puedan gobernar si están afectados por este tipo de enfermedades. El secreto que se da en México, yo mencioné ahorita tres casos, Fausto Vallejo, él es un gobernador de Michoacán, la esposa de Jan Ron ya murió, y Alonso Luján también ya murió. Tres casos donde la enfermedad se mantuvo en cierto secreto, luego ya fue imposible mantener un secreto en el caso de los de Lujambio y de la esposa de Jan Ron. En el caso de Fausto todavía hay mucho secretismo, no sabemos exactamente qué está pasando, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de secreto y democracia en este tema de la enfermedad y poder? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere tomar la palabra? Enrique Villascocha, él es médico, doctor, sabe mucho de esa parte, pero también sabe mucho del poder. Una de las cosas que a mí me impresiona es que uno puede irse por el camino de que la presencia de la enfermedad de alguien dotado de poder, un poco como decía la editorial, es una presencia muy incómoda, que quisiera ser negada, que quisiera ser desaparecida, tanto para el sujeto mismo como para aquellos sobre los cuales ejerce el poder. Pero por otro lado, a mí me llama la atención, por lo menos, no sé si otras culturas, Ilan aquí o el mismo Gil podían abundar en esto, otras culturas tienen una visión distinta, pero en nuestra cultura hispanoamericana la enfermedad y el poder toma un aroma de sacrificio, de holocausto, o sea, y así tenemos, por ejemplo, a mí me llama la atención ejemplos como el Cid Campeador, que amarreado a la silla del caballo seguía triunfando con los moros. Hay gente que no puede morir, pero también hay otros que en el fondo, y yo creo que esto puede ser, y aquí quiero hacerlo con todo respeto, yo no sé a qué venía el espectáculo de Lujambio cuando retoma la curul, es decir, verdaderamente, por un lado uno puede decir desde el punto de vista de él, bueno, si ese fue un símbolo de entrega, de compromiso, de sacrificio, qué bueno, pero por otro lado es que era contra el sentido común pensar que un hombre en sus condiciones podía llevar adelante esta responsabilidad. Este yo creo que es una situación paradójica a la que nos vemos sometidos los seres humanos, una real, y a ver, ahí va un reto para tanto para el maestro de las letras como para el maestro de historia y política, Ilan. Verdaderamente ¿el poder es una realidad o es un espejismo? La enfermedad es una realidad. El poder es una realidad o es un espejismo. O es el... La realidad es la que nos saca del espejismo para volvernos a lo auténtico, a nuestra condición humana. A ver, antes de dar la palabra a Ilan, Ilan Dofino y a Gilberto Prado, está ya el filósofo aquí con nosotros. Fo, mi querido Fo, ¿qué nos tienes de música para este programa? Muy buenas tardes a todos, siempre un placer aquí presentar un poquito de música. Y el día de hoy los escucho muy solemnes, entiendo el tema, pero pues vamos a hacer un poquito menos formal toda esta situación y vamos a presentar dos canciones con una naturaleza un poquito más punk, por decirlo de ese modo. Vamos a escuchar una canción que escuchaba Slobodan Milosevic mientras aguardaba su juicio. Pues resulta que este pues genocida o este alegado genocida estaba constantemente cantando una canción que escuchaba demasiado durante la época de los 70s, mientras él fue banquero en la ciudad de Nueva York. Y resulta que esta canción es una de Frank Sinatra que se llama My Way. Pero retomando esta naturaleza punk de la que estábamos hablando y que de alguna manera pues se romper justo con toda esta situación de pues las dictaduras y todo eso, el punk es un género pues principalmente anárquico. Vamos a escuchar la versión que Gary Oldman, el actor, este actor inglés muy muy muy bueno, interpretó de esta versión que en su momento cantó el ex bajista ya muerto de los Sex Pistols llamado Sid Vicious. Entonces vamos a escuchar esta de Gary Oldman, My Way, original de Sinatra, en Sigma Sobremesa. Abrió la sesión y verificó la asistencia, citó en primer lugar al ausente dictador enfermo, y entonces toda la asamblea se puso en pie y le tributó una ovación. Crónica de la Asunción de Raúl Castro. Pues muy bien, My Way. Sobre todo en boca de Milosi. Sí, ¿no? Eso de Milosi. Vaya que lo hizo a su manera, ¿no? No, no, y quiere que estemos de otra manera. Ya rompimos la solemnidad, ¿no? Qué solemnes. Bueno, vamos soltándonos. A ver, Gilberto y Lan, aquí provocó. Yo pensaba en la pierna de Santana, el pie de Santana, que fue enterrada con honores militares, y el poeta proscrito de la Revolución, Antonio Plaza, compuso aquellos versillos que decían: el éxito no fue malo, vencimos a los traidores, mas vuelvo pisando flores con una pata de palo. Pensando en esto, lo que ocurre, la enfermedad del poder y la pregunta provocativa, desafío argumental, intelectual, que lanza Enrique Viascochea, que si el poder es real o es imaginario. Yo creo que en eso estriba lo que David Owen, que lo hemos leído, La enfermedad y el poder, como se llama este programa, le llama la famosa ibris, ¿no? La ibris, la borrachera del poder. ¿Hasta dónde alguien se vuelve sordo y ciego cuando está ejerciendo el poder, de tal manera que desoye, desentiende o desacata todos los consejos, las sugerencias, las recomendaciones, y dice: no, yo, aunque me equivoque, este es el camino correcto y hasta el final? Y en ese sentido, pues, My Way. Claro, My Way. Los médicos, Ilan, ¿qué opinas de los médicos? Muy, muy, muy interesante la pregunta de Enrique. Aquí tenemos que ver, sobre todo, con el cuerpo del político y la manera en cómo el cuerpo del político encarna al cuerpo del soberano. Ese es el problema. Y es un problema absolutamente clave para la posibilidad de que la política exista. La política entendida como jerarquía, por supuesto, como sistema de estatus. Eso es la política, no nos engañemos. Y por supuesto que el cuerpo del político tiene tres partes. Tiene una parte metafórica, que en el caso mexicano tiene que ser absolutamente inmune, tiene que ser prácticamente eterna, invulnerable, no puede ni siquiera morir. Hay presidentes que han estado a punto de morir, Miguel de la Madrid lo reconoció en sus memorias, dos veces, se le cayó el helicóptero, estuvo dos semanas malherido, lo guardaron totalmente en secreto. Salinas tuvo una operación de ojos, creo, y también estuvo tres semanas fuera de la circulación. Te he entendido que Calderón se rompió media osamenta en una caída de bicicleta o algo así, y también mostraron, creo que un brazo. Y Fox estuvo en el hospital. Es decir, eso sí es el caso mexicano. El caso mexicano es, digamos, la integridad del Estado depende de la integridad de su posición más omnímoda, que es la del presidente. Después está el otro problema, que es un problema ya muy práctico. Si el presidente le pase algo, en el caso mexicano, como si enferma o algo así, tendrías un absoluto desbarajuste, porque no hay manera de provocar una sucesión como se tenía. Inestabilidad absoluta. Es el Congreso el que decide un sustituto. No es como el siglo XIX, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como pasó. Entonces, la sociedad política teme muchísimo. Pero lo más importante es esto: el cuerpo enfermo, el presentado como tal en público en México, podría ser un cuerpo degenerado y degeneraría el cuerpo de la política. Es una ecuación que le damos de un sistema absolutamente autoritario, donde el hombre y la función son uno y lo mismo. Y sus clones, los senadores, etcétera. Es interesante cómo la sociedad política, en el caso de Lujambio, le dice: ven, ellos lo traen. Ellos quieren demostrar que el cuerpo del político es básicamente casi infalible, que está fuera de lo pero normal. Contra un proceso democrático, ¿no? Contra un proceso democrático, que es la, o sea, parte de la ficción de bien lo real. Es la ficción de lo real. Yo juntaría las dos cosas, porque eso es el poder. El poder tiene que ser fictivo, porque nunca es omnímodo. Pero es real en el sentido que puede crear la ficción de su carácter. Y el cuerpo del político es fundamental. Si enferma y degenera, en el caso mexicano, puede hacer que el cuerpo del Estado se presente como algo que degenera a la ciudadanía. Por eso es secreto. Muy bien, Ilan. Oye, tú como médico, Enrique, el papel de los médicos en todo este asunto, bueno, de la enfermedad y el poder. Yo les puedo recomendar por ahí un librito, a lo mejor lo conoces, Ilan, desde el punto de vista. Porque el señor no es un historiador propiamente dicho, aunque es que escribe temas históricos. Es más bien un novelista y un cronista. Es un señor que se llama Philip Vanderbilt. No sé si lo conoce. Sí lo conoce. Él tiene un libro difícil de conseguir, por cierto, que se llama Los médicos que cambiaron la historia. Y es como, de alguna manera, y esto siempre en la sombra, eso que decía el maestro Ilan, este señor va convirtiéndose el médico en el administrador de esa, de ese milagro en donde se puede escapar de la realidad o aparentar que se escapa, ¿no? Algunos médicos se mantienen atrás, otros lo hacen verdaderamente público, ¿no? Es el caso de Galeno, allá en tiempo del Imperio Romano, con Marco Aurelio. De alguna manera Galeno llega a ser el médico de Marco Aurelio, y entonces el que adquiere el poder es Galeno, tal es así, que marca una época en la historia romana, ¿no? Y hay otros médicos también, pues está también el médico de Hitler, que de alguna manera manejó las cosas en su... El doctor Morel. Rasputín es otro de los casos popular. Que trae la salud a la lastimada. Es un brujo popular, una especie de chamán. Sí. Entonces, este poder se expresa. Y es curioso, entonces, el médico, en función de la debilidad del poderoso, empieza a participar de ese poder y a veces hasta lo sustituye, ¿no? En este sentido. El miedo impide que el médico adquiera mayor protagonismo, ¿no? Siempre hay una preocupación, pues así lo llamó el maestro Ilan, los clones, o sea, los que comparten el poder o los que de alguna manera sienten más. Siempre hay el temor de que este médico sustituya a aquel que está bajo control, más o menos, o sobre el cual se benefician directamente. Siguiendo un poquito con el caso inverso, que es Chávez y Fidel y todos ellos, es el caso de Potiomkin, ¿no? Potiomkin es el principal hombre de Catarina en Rusia del siglo XVIII. La cruzada Potiomkin, famoso, de Eisenstein, debe su nombre al ministro. Es el ministro que está por encima de la reina no puede hacer nada sin él. Entonces, Potiomkin enferma todo el tiempo. Hay cuentos de Potiomkin en Gogol, Kafka tiene uno también, pues muy famoso. Hay uno donde Shalpin, que es el secretario del gabinete, con un Potiomkin enfermo, deshecho. La enfermedad de Potiomkin para el Estado. Y entonces, Shalpin dice, yo sé cómo sacarle firmas a Potiomkin. Va con Potiomkin, todos los ministros, ¿cómo tú puedes convencer a Potiomkin? Y dice, ahí están todas las órdenes de trabajo, las trae de regreso. Dicen, convencí a Potiomkin de que firmara, ven las órdenes y de quién está la firma. Potiomkin ha firmado, Shalpin, se ríe de todos. Puede detener la marcha del Estado, que es lo que hace Chávez. Es decir, podemos tener el caso inverso. Como Fidel Castro, uno muy enfermo, que demuestra que sin él, estando como sombra enfermo, el Estado no funciona. No funciona igual. Es un caso interesante eso. Así es, volvemos ahorita, ya vamos, ya con esta intervención de Ilan, vamos a empezar a internacionalizarnos un poquito, Mitterrand, Roosevelt, etcétera, en la segunda parte del programa. Vamos a una pausa. Sigma Sobremesa, por Ibero, 90.9. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Recomendación de lo mejor del 2013 por Polisa en Portada. Con Polisa en Portada. Al J. La consolidación de los ganadores del Mercury Prize. El regreso de Sue y su esperado nuevo álbum. Además, Toy, New Order, Hello Seahorse, Banda de Turistas y más. Ibero 90.9 recomienda. ¿Qué recados tengo? Llamaron los jefes, señor. ¿Qué dicen? Don Sergio dice que no se le olvide pasar a su colonia. Los vecinos quieren conocer los avances. ¿Qué más? La señora Silvia quiere una cita para conocer el nuevo proyecto en su comunidad. Claro, ¿qué otra cosa? El señor José quiere saber cómo van las gestiones para resolver el problema que quedó pendiente. Sí, claro, ¿qué más? La señora Sánchez... Es nuestro deber estar al pendiente de nuestros gobernantes, el de ellos rendirnos cuentas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente, IFE. Picnic Diciembre-Enero está dedicada a los viajeros. La connotada escritora Margot Glantz comparte sus recuerdos a través de un viaje musical. Kiss, el monero, demuestra su peculiar humor hecho cartón. Y Mario Flores inaugura una nueva sección con sus ilustraciones sobre temas contemporáneos al estilo de las monografías de papelería. www.revistapicnic.com Ibero 90.9 recomienda. 90.9 Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Sigo aferrado a Cristo. Aquí estamos, presidente, en la batalla. Hugo Chávez y seguidores. Muy bien, estamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Pérez Galán. Nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter sigma-sobremesa. Nos acompañan en la mesa Ilan Cemo, Gilberto Prado y Enrique Villascochea. Ahora a Juan Manuel Santos le detectaron cáncer de próstata. Eso nos recordó aquel 81, oculto a todos los franceses. A Mitterrand le detectaron cáncer en la próstata, se supo muchos años después. Pero el hecho de que a Santos, de lo de Santos se sepa ya, y lo de Mitterrand muchos años después, 15 años después ya supieron los detalles de lo de Mitterrand, lleva esta pregunta a ustedes. A medida que un régimen tiene un superávit democrático o es altamente democrático, etcétera, etcétera, o sea, es decir, la democracia ha avanzado muchísimo, pienso en los países nórdicos, por ejemplo, etcétera, es cada vez más difícil que se mantenga oculta una enfermedad por parte de un gobernante, una enfermedad, vamos a decir, relativamente grave. Y esto causa, obviamente, problemas a los regímenes democráticos o altamente democráticos, porque hay que hacer cambios, y los cambios nunca son bien vistos. Ya lo dijo Heráclito, no me acuerdo en qué lado. ¿Qué opinan ustedes de esta reflexión? Bueno, yo quisiera hablar de lo que estás preguntando, de los si es más difícil, más complicado detectar, identificar enfermedades en los poderosos. Ir teletransportándome a siglos atrás, a siglos antes de Jesucristo, nos recordemos a Chi Huan Ti, el gran creador de la muralla china, el primer emperador. Chi Huan Ti, el hombre de la quema de los libros, que por cierto Borges tiene un texto precioso que se llama La muralla y los libros, donde habla de estas dos vertientes: expandir en el espacio a través de la muralla, y en el tiempo yo empiezo la historia porque soy el primero que desaparezco todos los testimonios. Pero Chi Huan Ti estaba enfermo de una enfermedad que aquí no hemos mencionado, con los dos brazos que puede ser. La enfermedad puede ser física o la enfermedad puede ser psicológica. Y hay en los poderosos una enfermedad que es el flanco megalomaníaco, el delirio de grandeza, que se advierte en la psicosis paranoide y que tiene delirio interpretativo, delirio de persecución, delirio de grandeza, ideas de referencia, celotipia. Todo esto tenía el emperador y le pasó lo mismo que al ministro de armamentos y también el gran arquitecto del Reich, que fue Albert Speer, porque por un lado construyó la muralla y por otro lado destruyó los libros. Y Speer, que era uno de los grandes amigos de Hitler, entre comillas, porque también atentó contra Hitler, pues era ministro de armamento, las armas de la destrucción, y era también el ministro de la construcción del gran emporio que iba a tener como una sede alterna Linz. Entonces yo pienso que hay que detectar bien lo que es la enfermedad psicológica del poder, aliada casi siempre con el delirio de grandeza. Mira, Enrique, una de las cosas que yo creo que ya los tiempos y los procesos históricos van dejando cada vez más claro, primero yo creo que es innegable el progreso en la democratización, más o menos, como tendencia general, aunque ya de las encuestas dicen que no todo el mundo está contento con la democracia, las democracias que tenemos. Pero ese proceso como que va tomando ya una... Cuerpo, y por otro lado, carta de ciudadanía. Nomás una anotación, nos estamos entendiendo en la pregunta que hice yo, democracia como transparencia de lo público. Sí. y eso es lo que complica las cosas, porque si es transparencia, aunque la enfermedad de un gobernante sea de vida privada y por lo tanto no deba publicarse los detalles. Yo cité dos casos de antidemocracia, evidentemente. Sí, estos casos son pero, muy anteriores. Pero por otro lado, si eso va sucediendo así y la demanda que supone de información una democracia se ve también suavizada por los mismos avances de la medicina. Es decir, había ocasiones en las que hablar de cierto tipo de enfermedades era verdaderamente casi condenar a muerte a la persona o a la invalidez, etc. Y yo creo que hoy nos vamos acostumbrando más a que las enfermedades no son verdaderamente agresivas. No sé si me explico. Hay un proceso como de negación de esta realidad de que somos vulnerables. Hay un proceso más extendido de que el ser humano, yo creo que hijos de Prometeo, va pudiendo conseguir controlar por lo menos en algo esa parte de la caja de Pandora. Yo así lo veo. Ciertamente ha habido avances, pero a mí lo que me impresiona es cuando oyes a otra gente pensar en la inmortalidad de la misma manera como pensaban los conquistadores, que andaban buscando las fuentes de la eterna juventud y ese tipo de cosas, y ahora lo ponen en la genética, en la ingeniería genética, etcétera. Pero claro, con un nivel, antes podía sonar fantástico, y sobre todo a nuestra generación, ¿no? Pero ahora parece que lo viven como si fuera real. O sea, finalmente yo creo que con la medicina puedo sobrevivir a esta situación. Yo veo con mucha atención el caso Chávez. Yo sé que una cosa es para el pueblo, pero yo lo que casi juraría es que Chávez se lo cree, que Chávez, con la ayuda de Dios y la batalla, le va a ganar a lo que parece un cáncer de colon. Digo, parece, porque no tenemos información cual ninguna, ¿no?, más precisa. Le va a ganar a un cáncer de colon que se ve que va avanzando, como es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, por un lado se da esta demanda y la imposibilidad de ocultar esto como se ocultó en otros momentos de la historia, pero por otro lado también en la población que escucha esto bajan el impacto de lo que podría ser la noticia, la enfermedad. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? A ver, yo creo, voy a tomar dos casos de presidentes muy conservadores, como es el de Bush y el de Calderón. Bush no tuvo ningún problema en reconocer su alcoholismo, decir que era afectado de vez en cuando. ¿Cuál de los dos? El hijo. Ah, W. Lo aceptó, dijo que había sido Alcohólicos Anónimos, que él creía, siendo presidente, él creía que lo había superado, ¿verdad? Y claro, porque si no lo hubiera hecho, tienes una prensa que lo va a cazar de una manera. No, pero el problema de él es que se la pasaba jugando solitario, ¿no? Bueno, esa no enfermedad. Tanto que chupara. Sí. No, pero era un buen chupador antes. Pero antes, no creas que no. Era además chupador público. Era más vale que reconozcan, sí, lo que ya todo el mundo sabe. Lo conocían en Texas, en las meras, meras, ¿no? Y el caso de Calderón y alcoholismo. Ya no veas películas de Michael Moore. Es patético, ¿no? Lo ocultaron, ¿verdad? El caso de. Lo de Calderón. Bueno, estuvieron a punto de. Bueno, Aristegui no le fue muy bien a Aristegui. No le fue muy esa bien. Situación. ¿Verdad? Se metió muy a fondo. Pero fíjate cómo Ecuador es famoso por dos personajes: Lorena Bobbitt y Abdalá Bucaram. Sí. Lo de Lorena lo dejamos ahorita de lado porque está. Abdalá era el bailarín. Pero Abdalá. Rusa y era, ¿no? Lo destituyeron por incapacidad para gobernar, es increíble. Bueno, Ecuador hizo eso. Además, era evidente. Sí, no, bueno, tenía un grupo de salsa. Chiva, no me digas que no es evidente lo que está platicando. Brasil, color de melo, ¿no? Recordemos el caso de color de melo también, pero eso no fue por incapacidad. No, ese por corrupción. Eso fue por uña. Por uña. Ahora, algo que sí era esto, es decir, hoy en día, situaciones que eran terminales hace 20 años, hoy se sabe que pueden ser superadas. Por ejemplo, Lula anunció que tenía un cáncer. Claro, se está lanzando para la presidencia en 4 años. Todos los gobernantes de izquierda del Cono Sur, excepto uno, enfermos, tienen cáncer. Todos, ¿verdad? Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Hugo Chávez, de Uruguay, exacto, Hugo Chávez, sí. Excepto Evo, porque ya hasta la Cristina le detectaron algo. Bueno, Evo, tienen que ir por la receta con Evo a ver los próximos, ¿no? Pero, okay, pero se eso no significa la... es la receta, ¿verdad? Este es el verdadero anticancerígeno. Bueno, ya no malo tampoco. Y hablando de enfermedades psicológicas, y Winston Churchill, todos lo ubicamos, primer ministro inglés. Extraordinario. Premio Nobel de Literatura. Él tenía una cosa que se llama trastorno bipolar. Maníaco-depresivo. Porque sí ganó los dos Nobel, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Un escritor. En su primera fase lo enmascaraban como ciclotimia, que es la forma benigna de la manía, del maníaco-depresivo. No es ciclotímico. Pero ya después eran las depresiones tan terribles del oso Churchill que ya no podían disfrazar y decían, no, tiene trastorno bipolar. Las enfermedades psicológicas. Pero fíjate que la euforia, la paranoia es enfermedad de hombres y la histeria es enfermedad de mujeres. A ver, yo tengo una pregunta. Estoy generalizando. Los políticos, digamos, tienen un cuadro psicológico patológico, o el poder requiere de un cuadro patológico para ser ejercido. Creo que todos tenemos cuadros patológicos. Es que ya estás entrando a la fase final del programa, la enfermedad. Pero la ibris. Pero está bien. Sí. La ibris o la borrachera del poder, evidentemente se acentúa en gente que como bien señalaba Enrique, nos recordemos, Enrique, todo lo real es racional, todo lo racional es real. En el caso de la política, y si es mexicana, con el énfasis puesto en México, todo lo real es ficticio y todo lo ficticio puede ser real. ¿Por qué? Por esto que tú comentabas, Ilan, de estas monedas de cambio, entre hasta dónde llega mi fantasía como ser poderoso en México, el gran tlatoani, el caudillo, la gran autoridad impermeable a la mácula, impermeable al dolor y a la crítica. Que el poder sirva a la gente, como decía la Bastida, el caudillo, ¿no? Eso es Charles, un caudillo. El cuerpo del caudillo. A ver, Enrique. A propósito de lo que decía Ilan y de tu pregunta, yo creo que aquí hay dos cosas que son diferentes. O que por lo menos podrían plantear preguntas provocadoras para el examen. La primera es, el poder enferma, es una forma de plantear un término de la ecuación, o la otra es, se necesita estar enfermo para buscar el poder. Que el poder enferma, yo creo que nos hemos dado cuenta que parece que sí sucede, o sea que... Es el anillo de Giges de Platón, ¿no? Que con los pasos... Libro segundo de la República. Con los pasos y el ejercicio del poder... va habiendo una especie, es la jibris justamente, la jibris. Una especie de arrogancia, de sentirse superior a los demás, etcétera, etcétera, donde ya nada me puede afectar. Un narcisismo incontrolable. Pero por otro lado, y desgraciadamente no recuerdo el nombre, pero bueno, ahorita lo recuperamos. Ahorita te ayudamos. Un psiquiatra italiano fue psiquiatra de diferentes gobiernos, de diferentes integrantes del gobierno italiano durante muchos años. Y al final escribió un tratado sobre cuál es el perfil de los que buscan el poder. ¿No era Lombroso? Ese era frenólogo. Los criminales natos. No, estoy hablando de este psiquiatra. Desgraciadamente no recuerdo el nombre. Pero es interesante porque dice, bueno, uno de los asuntos de los que buscan el poder es que de entrada tiene que tener un nivel, no demasiado, pero enfermizo, de poca autoestima, parecería lo contrario. Porque es la sobrecompensación, la baja autoestima se sobrecompensa. Pero eso, yo creo que eso va contra la tesis de Platón en el libro segundo, es decir, en el libro segundo puede haber un hombre equilibrado, bueno, sano, honesto, le dan su anillo de Giges a la hora que toma el poder y se corrompe. Entonces, según tú, más bien ya estás enfermo. Pero Hitler Hitler fue rechazado. Dos términos de la ecuación. Fue rechazado Hitler por la Academia de Artes de Viena dos veces. Y luego las felpas que le ponía el padre a Hitler. Bien. Y luego fue un homeless en otoño de 1909. Fue un homeless. Entonces, el caso de Hitler, un hombre con muy baja autoestima, resentido, profundamente resentido. Y que luego viene la sobrecompensación. Bastardo. Como Villa. Sí, además. Los bastardos son tremendos. Y los no reconocidos por el padre son. A ver, pero. Lo que también podríamos decir es esto, que, y pues ni modo, vengo de la historia y tengo esas pésimas inclinaciones del oficio, pero esa ecuación entre poder y enfermedad se presenta en épocas distintas de manera muy distinta. Los reyes barrocos son melancólicos, son tremendamente melancólicos. En cambio, el político del siglo XX... parecería casi que tiene que ser un psicópata para poder mantenerse en equilibrio, ¿no? Un sociópata, es decir, si tú ves bien a los soberanos barrocos, son muy melancólicos, está en una pérdida de poder creciente, viene la nueva sociedad moderna, tiene que, es decir, la casa de los Luises, los Tudor, en fin, tienen que irse adaptando. El político moderno no se adapta, su capacidad de frustración es nula y su capacidad de ejercicio sobre vida y muerte es infinita por las maquinarias de la muerte hoy en día. Es decir, no, si en el siglo XVII alguien decía, bueno, pues que pase algo, no podía pasar mucho en realidad. El Estado era muy... Hoy en día, si los ves en el siglo XX... Político moderno, nula tolerancia a la frustración. Aunque nula. Ahorita lo vamos a discutir porque ya está aquí el barroco Fo, que nos va a platicar de música. El filoso Fo. ¿Filoso? Bueno, entre adjetivos te veas. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de una banda de San Francisco, California, que tiene una actitud punk bastante destacable. Ellos hicieron una crítica hacia el totalitarismo occidental y la actitud complaciente oriental, con una sátira entre el estilo de vida norteamericano con el brutal régimen de Pol Pot en Camboya. Y esta recibió por nombre Holiday in Cambodia. Incluso la imagen en la portada de este sencillo de los Dead Kennedys fue tomada en la masacre tailandesa del 6 de octubre del 76, donde un personaje de la multitud derechista golpea con una silla el cuerpo de un estudiante. Esta misma canción tiene una historia muy particular porque en 1998 Yellow Biafra, que es el vocalista de esta banda, recibió una demanda por parte de sus compañeros de grupo porque él no quiso ceder los derechos de esta misma canción para que una conocida marca de jeans la utilizara para su campaña. Lo que él argumentaba es que justamente esta marca tenía una reputación de explotar a sus empleados, que pues, usualmente son de plantas asiáticas o cosas así, y por lo mismo pues sus compañeros de grupo se enojaron al punto de que tenían que demandar. En fin, para no continuar con esta historia y el barroquismo de mi adjetivo, vamos a escuchar los Dead Kennedys con Holiday in Cambodia en Sigmas Buenas. Yoga. acabado el 20 de julio habría sido para mí, personalmente, un verdadero alivio. Así me vería libre de preocupaciones, de noches de insomnio y de una grave dolencia nerviosa. Adolf Hitler. Muchas gracias, Fo. Hemos escuchado esta canción. Lola Acton, ya este lugar común pasó de moda. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué pasó de moda? Estamos hablando de enfermedad de poder en regímenes democráticos ya hegemónicos por toda la faz de la Tierra, excepto algunas naciones por ahí, árabes, asiáticas, incluso africanas. Todavía no dan el paso, pero la mayoría está en ese proceso. Hay países con un superávit democrático altísimo, otras como México, apenas transición, etc. En ese sentido, el poder absoluto no te enferma absolutamente, no te corrompe absolutamente. Estamos hablando de la enfermedad del poder. ¿Qué opinan de la frase de Acton y estos tiempos democráticos o cuasi democráticos? Yo creo que el poder, en la frase la podemos cambiar de semántica y no aplicarla solamente a la corrupción en el sentido económico de robar o de ser falsificado. El poder corrompe las entrañas, corrompe el cuerpo y corrompe el alma. El poder corrompe. Eso a mí me queda muy claro. Ahora, en lo que comentaba Enrique Viascochea, ¿te acuerdas de Eisenhower? Claro. Bueno, pues tenía una cosa que tú como médico lo puedes identificar. Una isquemia. Ah, no, pero cerebral. Tenía una isquemia cerebral. Tenía una isquemia cerebral. Y de suyo, pues si vemos a Eisenhower en los últimos varios años, fue alguien bastante bien manejado. No, él como tal no tuvo una presencia muy notable. Yo lo recuerdo como un presidente gris, no muy carismático, replegado, sí. Montado en el éxito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sus dos periodos. Y hablabas de otra gente que me parece interesante, Churchill. El problema de Churchill, independientemente de si era un trastorno de carácter neurótico y no psicótico bipolar, Churchill lo que no puede aceptar es que después de la reelección como primer ministro, inmediatamente terminada la guerra, donde él esperaba basarse en eso, le dieran para atrás. Y a propósito de lo que decía Ilan, yo aventuré una hipótesis, pero puede ser muy... Es que yo creo que ahora, antes, el poder no era propio, el poder tenía la fuente de Dios. Dios me da el poder. Teocrático. En los mona. Y ahora es muy curioso porque ciertamente la soberanía está en el pueblo, pero no es más que un reconocimiento de que yo soy el mejor. No sé si me doy a entender. Y entonces eso pasa a propiedad del sujeto. Sí, aunque hay algo que los políticos saben de antemano. No, termina, Ilan. Sí, ahorita le damos la palabra a nuestro invitado. Que en el mundo democrático del que se ha hablado aquí, el político es un personaje destinado inevitablemente al sacrificio público en el marco de su término. Sí, no hay en los últimos 20 años político que haya logrado sobrevivir a su propio periodo. Clinton, si tú comparas los políticos de la Primera Guerra Mundial, sí, Churchill, sí, sí. Todos, y ves, te vas a final del siglo XX, todos salen exquisitamente deshechos del cargo. Ya es Mise Kohl, que unificó a Alemania, Mitterrand también nos la libró. Y esas cosas como Berlusconi, etcétera, de Gaulle. Sí, hay algo en el poder democrático moderno, lo cual va a hablar más sobre la idea de que el político va a ser cada vez más enfermo. Es decir, el político va a ser un tipo que sabe que va a morir públicamente en 4 o 8 años de antemano. Entonces, ¿qué tipo de sociópata vamos a tener ahí metido? Bueno, es decir, de antemano sabe que va a ser sacrificado. Sí. Tengo aquí un invitado, Arturo Pils. Dos comentarios muy rápidos. Ahorita sobre lo que comentaba Enrique e Ilan, tenemos una fotografía hace unos días de Obama, en donde sale la mitad de la cara de él hace 4 años y ahora después de que cumplió su primer mandato. ¿Cómo cambia? Y vemos cómo envejece, ¿no? Sí, sí. Sabemos, bueno, que la responsabilidad que tienen estos mandatarios, pues obviamente la somatizan y esto desencadena problemas de salud. Eso es una cuestión. Ahorita que estuvieron hablando, no dejé de querer intervenir porque recordé a John F. Kennedy, ¿no? Claro. una persona enferma de distintas formas. Llega a los 43 años en la presidencia, con un aspecto muy saludable, pero había sido un niño muy enfermizo, tenía problemas de espalda, se le diagnosticó enfermedad de Addison. Y luego los problemas que se plantearon de personalidad con esta cuestión con Marilyn Monroe y el hermano que parecía que compartían la misma mujer. Y otras decenas. esa era su terapia, no su enfermedad. Sí. Pero increíblemente... Sí, Líbido y Poder es otro programa, Líbido y Poder es otro programa. Enfermos sexuales. De enfermos sexuales. Hacemos un programa después. Líbido y Poder. Ahí lo voy a dejar. Sí. Pero porque era para... Arturo, fíjate que nos queda solo un minuto. Y no sé a quién cedérselo. Mejor tómelo el que quiera este minuto que nos queda. No, bueno, yo recapitulando lo que hemos comentado aquí, pues nos hemos ido por muchas vertientes, muchos derroteros, pero poner el énfasis en que el poder enferma, el poder corrompe, y el poder, como dice Ilan Semo, lo subrayo, en México sobre todo, pues tú sabes que es la muerte pública, sabes que vas a terminar acabado, consumido por el ejercicio del poder, y pues te tienes que ir del país, o te tienes que esconder, o te tienes que ir a otro lugar, porque aquí vas a ser vilipendiado siempre. Bye bye, se acabó el recreo. Ha sido un placer tener con nosotros a Ilan Semo, a Enrique Gascochea, a Gilberto Prado, a Arturo Pil, Sobremesa, Enfermedad y Poder. Soy Javier Prado Galán. Nos escuchamos, Dios mediante, la semana que entra. Hasta luego. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Arquitectos, urbanistas, ingenieros, desarrolladores inmobiliarios, consultores y demás profesionistas relacionados con la industria de la construcción y el desarrollo urbano. Diseño integrado, análisis de sitio, agua y energía, tecnologías y estrategias de diseño y construcción sostenible. Con la presencia de conferencistas internacionales como Claude Wimé, Bill Reid, Tim Murphy, entre otros. Del 19 de febrero al 11 de julio. Inscripciones a partir del 7 de enero hasta el 15 de febrero. Cupo limitado. Más información en www.diseñoyconstruccionsostenibles.com. El Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y Holcimapasco convocan. Guía de opciones para comer, ver cine y entretenerse a bajo costo. Tatuajes citadinos. Logotipos.